vamos a empezar. Pasó una planillita. ¿Tuvieron problemas con o la fotocopiadora o el blog o ambos? Porque se comunicaron conmigo y le mandé la actualización. Bueno, hoy vamos a ver, como yo anunciaba el lunes, vamos a pivotear en torno a un texto conceptual sobre el Estado capitalista, que es un texto del politólogo argentino Guillermo O'Donnell, recientemente fallecido, y más allá de sus posiciones político-coyunturales y demás, es uno de los cientistas sociales argentinos más reconocidos a nivel internacional. En este texto lo que trata es de, como su título lo indica, de puntear algunos aspectos conceptuales sobre qué es el Estado capitalista o cómo concebirlo. Y para ello, yo también se los decía el lunes, de alguna manera dialoga y discute con varias concepciones, no de manera explícita, pero que entre lo que veamos hoy y lo que veamos el próximo lunes de alguna de las visualizaciones o de los puntos de vista más clásicos, algunos de ellos de la teoría marxista, teoría crítica, y otros más complacientes con el Estado capitalista, como lo es la obra de Max Weber, ahí vamos a encontrar que algunas de las afirmaciones de O'Donnell no eran gratuitas, sino que estaba de alguna manera discutiendo o refutando alguna de esas miradas. Yo empezaría por el principio, que uno muchas veces se complica y no va al obvio, y les preguntaría a ustedes si a boca de jarro o un amigo o alguien que no concurre habitualmente, no tiene la suerte de concurrir habitualmente a una casa de altos estudios como esta y demás, les dice, ¿pero qué es el Estado? Digamos, pareciera una pregunta obvia y el Estado pareciera ser algo que cualquiera está en condiciones de conocer y demás. Sin embargo, es bastante más complejo. Así que yo empezaría por ahí. ¿Qué cada uno de ustedes, tratando de no dejarse ganar si es que ya leyeron el texto, simplemente ¿cuál es la percepción que tienen cuando les preguntan de qué es el Estado? ¿Qué dirían si los agarra un movilero por la calle? ¿Qué dirían del Estado? Instituciones median ¿qué más? más mal necesario, que digamos, está muy cargada de ideología las visualizaciones sobre el Estado, ¿no? Hay algunos que piensan que es poco menos que el enemigo de la iniciativa individual o de la iniciativa privada. Macri, por ejemplo, piensa poco menos que eso. Pero poner en una misma frase Macri y piensa es un poco arriesgado. A veces balbucea eso. ¿Qué más? Digan lo primero que se les cruce. Es alguien que, una persona que las trata mal. Que... Si fueran más chicas, alguien, o más chicos, alguien más grande, perdón, alguien tendría que decir la empleada de Gasalla. Es el Estado. No sé si lo llegaron a ver. Bueno. Por supuesto, ese personaje estaba en un contexto de un sentido común político ideológico levemente distinto, primacía absoluta, digo, más allá de Gasalla y de lo gracioso que era, primacía absoluta de una especie de satanización del Estado, de que todo lo bueno venía del mercado y demás, y en ese sentido. Hoy probablemente no fuera tan exitoso ese. Para quien no lo conoció, era una empleada típica, un poco con rasgos exagerados, una empleada de una oficina pública que maltrataba a la gente que iba a hacer un trámite y demás. Pero, ¿qué más? ¿Solamente instituciones es el Estado? Digan que no va con nota, no va con... ¿Qué rol cumple el Estado en una sociedad como esta? Y salud. Sí, esto último, educación y salud, en general no explicitado, pero en general una educación y salud para los que no pueden acceder a... El ideal sería que todos pudieran acceder a la educación y a la salud privada. Los que no pueden, el Estado de alguna manera tendría que hacerse cargo de esa perspectiva. La seguridad sí para todos, ¿no? O por lo... Sí, pero cuando tratan de humanizar el discurso lo plantean como... sobre todo la educación, como la igualdad de oportunidades o algo así, como niveladora de las posibilidades de quienes parten desde posiciones distintas en la estructura social. ¿Qué más? Respecto de la represión, la violencia, ¿qué tiene que ver con el Estado? El monopolio. de legislar. Podríamos llamar algo así como administración de los recursos naturales, o si no, ampliando un poco lo de legislar, es establecer un cierto orden jurídico, digamos, ¿no? Burocrático administrativo. ¿Qué más? ¿En qué sentido? Y la sociedad en general a través de las instituciones, la violencia, pero sería control social, control de qué tipo. Sí, control social. ¿Qué más? Sí, sí, puede ser perfectamente, digamos, la función ideológica, digamos. Llamó al TUS, el aparato ideológico. Sí, que excede lo de lo nacional, pero lo incluye también, claro. Eso es lo que lo vuelve complejo, contradictorio y demás al Estado, ¿no? Que aparece como si fuera un tercer actor en una sociedad contradictoria, cuando en realidad no es un actor externo ni tercero, sino que es un aspecto de ese cierto orden social, ¿no? Es un poco la tesis que sostiene O'Donnell, ¿no? Cuando en realidad lo vamos a ver con con los textos en la clase que viene. Hay otros autores clásicos desde una perspectiva de izquierda, revolucionaria, que plantean con mayores o menores sutilezas, como en algunos casos como poco menos que puro aparato de represión, pura represión, pura explotación de una clase por la otra y el Estado al servicio de esa explotación. ¿Algo más se les ocurre que vean que ahí no esté contenido? Del Estado y el gobierno, ¿qué les sugiere? Es lo mismo, son distintos niveles. ¿Para quién? ¿Y cuál sería la diferencia? Estado, perdón. El gobierno no puede llegar a salvar de la manera del Estado. Nosotros estamos hablando siempre dentro del Estado capitalista, que es un tipo de Estado. Después, sí, uno podría analizar de acuerdo a distintas variables, como ser el patrón de acumulación, la relación entre las clases sociales, el mayor o menor grado de intervención en la economía, bueno, una serie de factores. Uno podría hacer una tipología dentro del conjunto universal Estado capitalista, distintas variantes, que de hecho lo que vamos a ver, las distinciones que se pueden hacer en la historia del Estado argentino. Digamos, sin salirse de la estructura básica de una sociedad de dominación, con explotación y demás, distintas variantes de ese Estado, y en eso efectivamente los gobiernos pueden tener cierta influencia. En general, conceptualmente se considera el gobierno del orden del régimen político, es decir, es más, vamos a ver con casos concretos e históricos en la Argentina en donde con una misma modalidad de Estado, el Estado liberal, por ejemplo, el primer Estado consolidado a partir de 1880, vamos a ver la convivencia de dos tipos de regímenes políticos que no cambiaron en lo sustancial el ordenamiento social, la forma de acumulación económica y demás, y que tenía que ver con cuestiones de cierta ampliación de derechos, en este caso electorales y demás, que no cambiaban en los... Sí ampliaban la participación ciudadana, con lo cual modificaba el acceso, que de eso se trata un régimen político, reglas de juego para el acceso al gobierno y demás, pero no cambiaba en lo sustancial el rol, por ejemplo, cumplido por la Argentina en ese momento en la división la así llamada División del Trabajo Internacional, que en el caso de Argentina era, como ustedes saben, la provisión de alimentos del granero del mundo, digamos. Granero del mundo británico habría que agregarle, pero granero del mundo, al fin. Bueno, hablen ahora o callen para siempre, porque ya me estoy por sentar. ¿Alguien quiere agregar algo más ahí? Si no, quedamos en que el Estado es eso. Y... ¿alguien cree que hay algo que no está dicho? Entre otras funciones, garantiza la reproducción del orden social que le da sentido, digamos. ¿Eso lo haría a través de qué? ¿Y con qué instrumentos se te ocurren? ¿La ideología? ¿Cómo? El orden jurídico, el así llamado derecho. Incluso la moneda, uno podría pensar que cumple ese rol también. Bueno, varias de estas cosas están contenidas en el planteo de O'Donnell. La diferencia es que O'Donnell lo que hace es un ejercicio analítico por el cual un paquete que viene todo junto suspende el tiempo de alguna manera y lo desarma a los efectos analíticos. Uno no debe pensar cuando se dice la esfera política, la esfera económica y demás, que eso es... posible de distinguir en la realidad, es solo un ejercicio analítico teórico a los efectos de hacer comunicable, digamos, la idea de cómo funciona eso. En ese sentido, O'Donnell concibe al Estado como el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Ese quizás es uno de los aspectos que faltó mencionar y que es constitutivo de los estados nacionales o los estados modernos. Y es decir, que todo esto que dijimos tiene sentido en un territorio estrictamente delimitado, digamos. El monopolio de la fuerza del Estado argentino, uno cruza la frontera y fenece. Y así de seguido, el orden jurídico, la actuación de las instituciones cristalizadas del Estado, qué sé yo. La aduana argentina tiene su actuación hasta que uno cruza la frontera. Cuando paso para el otro lado, la que entra en funcionamiento es la otra aduana, más allá después de los convenios. convenios y demás que puede haber entre países vecinos. Entonces, digamos, el tema de la delimitación territorial es sumamente importante, y a su vez alguien había mencionado el aspecto ideológico también, sobre todo en la etapa constitutiva de los estados, lo vamos a ver en la primera etapa del estado, de la llamada generación del 80 y demás. Uno de los esfuerzos más importantes que hizo ese proyecto político liberal fue darle sentido de pertenencia a esas poblaciones dispersas que integraban lo que hoy conocemos como la República Argentina. Y una de las tareas fue dibujar el mapa y que ese mapa le dé sentido de pertenencia a que todos los que nacimos de la frontera para adentro tengamos de alguna manera elementos comunes, lazos comunes que no constituyan como nación. Más en el caso de países jóvenes como son las ex colonias de América, ¿no? que tienen una relativa corta vida comparada con otras naciones milenarias y demás, que todos esos lazos identitarios y demás, si comparamos ahora que Argentina está firmando acuerdos con China, comparado con China, la identidad argentina es la de un bebé comparada con la de un país milenario y demás, con siglos y siglos de cultura, de tradición, de historia y demás. Entonces, para O'Donnell el Estado sería el componente específicamente político de la dominación de una sociedad en un territorio delimitado. ¿Qué sería la dominación? ¿No? Todo esto lo vamos a retomar en los cuatro textos que vamos a ver la clase que viene, donde si bien hablan sobre el Estado capitalista, sobre todo pivotean sobre el aspecto de la dominación social, digamos, que es distintivo de un Estado capitalista. El Estado capitalista supone una sociedad desigual desde el punto de vista que hay la dominación de una clase por otra, la explotación de una clase por otra, la apropiación de la riqueza producida. Entonces, la dominación para O'Donnell es la capacidad actual y potencial, dice, de imponer regularmente la voluntad sobre otros, incluso contra su resistencia. La capacidad de emitir, para decirlo en otros términos, la capacidad de emitir órdenes y que estas órdenes se cumplan, incluso contra la resistencia de quienes deben cumplirla. Ahí es donde entra a tallar uno de los aspectos que ahí señalamos, que es el monopolio legítimo de la fuerza, digamos. En última instancia, ya vamos a retomarlo varias veces este tema, porque es un tema crucial del Estado capitalista y de la relación conflictiva entre desigualdad estructural e igualdad formal, sobre todo de la matriz liberal de, por ejemplo, de nuestra Constitución de 1853. En última instancia es la fuerza la que conserva el orden. Por supuesto, en el manual del buen político figura de tratar de no llegar nunca a la instancia del palo. Mejor mejor la instancia de la ideología, del convencimiento y demás, pero en última instancia la coacción es un elemento fundamental para garantizar lo que decía el compañero al final, que es la reproducción de las condiciones para que el Estado siga, digamos, no solo el Estado, sino que perviva ese orden injusto de dominación con una relación por definición asimétrica. ¿Qué sería lo político? Porque O'Donnell dice el Estado es el aspecto puramente político. Entonces, ¿qué sería lo político? Que también es un término que puede llamar a confusión. Para muchos liberales también lo político es lo malo. Sencillamente, lo malo, lo mezquino, lo y demás. Bueno, esa es una percepción y una perspectiva bastante pobre de lo que es lo político. Para O'Donnell, lo político es una parte analítica del fenómeno más general de la dominación. Caracterizada precisamente por el monopolio o la supremacía del control de los medios de coerción física. Entonces, recapitulando, el Estado es el aspecto puramente político, el Estado capitalista, de una sociedad capitalista de dominación. Y lo político es precisamente, está caracterizado por, en última instancia, por el monopolio o la supremacía de la fuerza de coerción. Por supuesto que hay una cantidad de mediaciones, entre las cuales, por ejemplo, uno debería mencionar a las instituciones estatales como cristalizaciones de esa dominación. Pero en última instancia, lo que garantiza la dominación es ese monopolio o supremacía de la fuerza o de los medios de coerción física. Entonces, desde este razonamiento lógico, el Estado es equivalente a lo político y este es un aspecto de un fenómeno más amplio que es el de la dominación social. Hay una sociedad desigual con dominación que tiene un aspecto, incluye un aspecto que es el aspecto político, que es lo que constituye el Estado. La dominación, dice O'Donnell, es relacional. Este es un aspecto fundamental de su perspectiva, porque cuando yo le decía dialoga, discute o se pelea diplomáticamente con algunas concepciones, dice la dominación es relacional, perdón, y por definición asimétrica. Es una relación desigual. Después vamos a volver sobre qué significaría que sea que la dominación es relacional. Adelanto, discute con la idea de cierto esencialismo en la dominación o en la explotación. O si se quiere, en esta idea de que hay sujetos predestinados históricamente para cumplir determinados roles, para decirlo brutalmente. Cuando O'Donnell dice la dominación relacional es en la relación de dominación donde se constituyen los sujetos o los protagonistas de esa relación, no afuera, no previo, ni después, ni por fuera, es en la relación. lo cual trae una serie de consecuencias para romper ese lazo de dominación, lo complejiza enormemente. Dentro de esos recursos desiguales que los actores fundamentales de esta relación de dominación acceden, hay cuatro recursos fundamentales para darle sentido a esa posición privilegiada de dominación. El primero es el control de los medios de coerción física. Es el que se va a utilizar en última instancia para sostener la dominación. El segundo, el control de los recursos económicos. El tercero es el control de los recursos de información. Y el cuarto es el control ideológico. El acceso desigual a estos recursos, por supuesto, está diferenciado por la clase social a la cual se pertenece. Decía antes, O'Donnell sostiene una tesis fuerte y es que los actores fundamentales de esta relación de dominación se constituyen en la relación de dominación, y esto se verifica en la modalidad de apropiación del valor creado por el trabajo, que es quien constituye a las clases sociales del capitalismo, es decir, quien en la relación de producción se apropia de la riqueza generada es quien se constituye en el dominante. No es dominante previamente ni a posteriori. La principal, aunque no la única, relación de dominación en una sociedad capitalista es la relación de producción entre el capitalista y el trabajador, el proletario, el asalariado. Y este es el gran principio contradictorio ordenador de la sociedad civil. Esta relación es una relación de explotación, es decir, es una relación conflictiva, independientemente de que los protagonistas sean conscientes o no de ello. No usé la palabra más adecuada, sea porque está muy cargada de literatura y de ideología, la conciencia en sí, parásitos, y de una ideología iluminista. Supuestamente quienes están, desde cierta perspectiva, están más adelantados a aquellos que son conscientes de la explotación, y quienes no son conscientes estarían, por ende, atrasados, lo cual es bastante denigrante para las mayorías, sobre todo. Así que mejor hablar de independiente, es una relación conflictiva independientemente que sea reconocido o no por los actores participantes. Y ahí es donde interviene el control ideológico, porque es el que encubre el carácter conflictivo de esta relación social. qué refiere con esto? Si un trabajador plenamente si un trabajador todo el tiempo está pensando en que su vida no vale nada, que lo único que hace es volver a su casa a reponer fuerza para volver a entregárselas a su patrón y demás, es una relación imposible. ¿Qué es lo que hace tolerable o que esa relación no se viva con ese grado de conflictividad? El factor ideológico. ¿Cómo es que el factor ideológico naturaliza esa relación monstruosa? Digamos, si uno lo piensa, es monstruoso. Decir, yo voy todos los días a entregar mi sangre para que alguien se enriquezca y yo a su vez sea todos los días un poco más pobre, más débil y demás. Eso es a través del control ideológico. Control ideológico que, si bien O'Donnell va a plantear que el nivel ideológico tampoco es externo a la relación de dominación, ahí vamos a ver que hay otras perspectivas, como por ejemplo la de Althusser, la de Gramsci también, pero especialmente la de Althusser, que señala cómo hay instituciones que él las llama aparatos ideológicos del Estado, más allá de que no sean estrictamente estatales. Es más, la mayoría de ellos son del mundo de la sociedad civil o del mundo privado, que desde el comienzo de nuestras vidas nos naturalizan que la vida es así y la mano viene así, y que hay propietarios y gente que carece de esa propiedad y que habrá que esforzarse, entre otras cosas, para ganarse el pan con el sudor de la frente. Uno de los aparatos ideológicos, por supuesto, es la religión. La educación, el sistema educativo es otro. Ese es uno de los saltos con cierta perversión que dio la historia de la humanidad al supuestamente liberar del yugo esclavista o del yugo feudal a los seres humanos, digamos, porque al convertirlos en personas libres de ir a ofrecer su fuerza de trabajo, también lo estaban obligando a ofrecer su fuerza de trabajo. No es que uno dice, bueno, o trabajo o vivo del aire, no. Solo queda trabajar, más allá de algunas contenciones sociales más modernas de los estados en distintos periodos y demás, pero en términos generales esa liberación del yugo esclavista o feudal después se transformó en una forma de sujeción o de dominación más sutil, pero probablemente más efectiva y menos visible, sobre todo. El esclavo o el siervo de la gleba hasta le conocía el rostro a su victimario. en el caso del trabajador, sobre todo de las grandes, de los grandes establecimientos, de las grandes firmas comerciales y demás, ni siquiera conoce eso. Y es más, en la mayoría de los casos no lo vive como una situación tan conflictiva y tan dramática, ¿no? Decía, O'Donnell dice, quien logra que esta relación social sea tolerada es el control ideológico, y dice, este control ideológico no es externo a la relación, así como la existencia de los actores no es externa a la relación de dominación, el control ideológico tampoco, está incluido dentro de la relación. Es tan constitutivo como el nivel económico. Y señala que el aspecto político también funciona de la misma manera. Y pone un ejemplo que tiene que ver con el contrato de trabajo. En un contrato privado de trabajo, aparentemente un empleador y un empleado pactan condiciones libremente para que uno venda de manera libre su fuerza de trabajo. Y aparentemente no hay terceros ahí, es simplemente quien contrata y el contratado. Sin embargo, quien garantiza que esa relación pueda funcionar es un tercero ausente, uno podría decir, que es el Estado, es un tercero en última instancia que es el que va a resolver. Pongamos un ejemplo, uno lo toman en un empleo cualquiera, normalmente se habla en términos teóricos de contrato de trabajo, normalmente uno no firma ningún contrato, dice bueno, tenés que trabajar 8 horas de lunes a viernes, tu función es hacer tal cosa, vas a ganar X peso y qué sé yo, bárbaro. Diversos motivos, sea por una parte o por la otra, no se cumplen las condiciones o el empleador deja de pagar o paga tarde y mal, o el empleado no cumple con el horario o no cumple con las funciones que supuestamente estaban acordadas y demás, que haya un tercero que es el Estado en última instancia es la legislación laboral y las instituciones estatales que son las encargadas de zanjar en estos conflictos de tipo laboral, que pueden ser, que van desde el Ministerio de Trabajo a través de cierta intervención en la conciliación conflictiva, la justicia del trabajo a través, si eso llega a causa judicializable, o en última instancia la represión a través de el aparato coercitivo del Estado si esa conflictividad se torna colectiva y con algún riesgo para la propiedad privada, por ejemplo, del empresario y demás. Bueno, si bien eso no está explicitado en el momento de contratación del empleado y probablemente ni cruce por las cabezas de quienes cumplen esos roles y demás, saben que en última instancia quien va a solucionar, mediar o hacer efectivo el cumplimiento de ese contrato de trabajo es el tercero, que es el Estado. Tercero ficticio, yo me atrevería a decir una suerte de fetiche digamos, así como Marx hablaba del fetiche de la mercancía, es como una ficción, pero que es lo que efectivamente funciona. En ese sentido, una de las cuestiones que acá se planteaban, que uno de los roles del Estado es garantizar las condiciones para que se reproduzca el orden de dominación social, el orden de explotación y demás. Bueno, en ejemplo como este es donde se verifica que el Estado capitalista vela porque este modo de producción de extracción de la plusvalía por parte de una clase por sobre la otra funcione como un sistema de producción y circulación de mercancías. Es decir, ese tercero excluido es vivido como un algo más, ese algo más es el Estado capitalista, es casi fantasmagórico, ¿no? Más allá de que después uno va ahí Callao y Bartolomé Mitre y está el lugar de mediación, o bueno, y en cada provincia y en cada ciudad del país hay una oficina que se dedica a eso, o va del abogado laboralista o va al sindicato, donde sea, que son todas instituciones, algunas del Estado propiamente dicho, otras de la sociedad civil, que intervienen en esta conflictividad. ¿Qué lo lleva a pensar a este razonamiento a O'Donnell? Que esto significa que las distintas dimensiones del Estado capitalista no es ni una cosa, ni una institución, ni una estructura. Es un aspecto propiamente político de una relación social. ¿Por qué es importante que él defina que no es una cosa, ni una institución, ni una estructura? Porque lo que está planteando ahí está discutiendo, no sé si con la teoría marxista, pero por lo menos con una vulgata de la teoría marxista, que es la idea de la toma por asalto el cambio revolucionario como la toma por asalto de un edificio, lo que vulgarmente se llama la toma del Palacio de Invierno y demás. Digamos, no es el poder que implica la dominación social en una sociedad capitalista, no es algo susceptible de ser tomado, está diciendo O'Donnell. En todo caso, a lo largo de su trayectoria, O'Donnell nunca estuvo demasiado interesado, por lo menos nunca lo explicitó, por el cambio revolucionario. Pero si alguien le pudiera preguntar a O'Donnell, ¿y cómo sería el cambio revolucionario? Siguiendo con el desarrollo lógico, debería decir, lo que hay que romper es la relación de dominación. Y eso va a construir un nuevo orden, nuevas instituciones, que vamos a ver que es un pensamiento que anda en los arrabales de algunas de las cosas que planteó Gramsci, por lo menos en el fragmento que nosotros seleccionamos, que el de Gramsci va en el para prácticos, creo, sí, para prácticos. Gramsci plantea como tareas del nuevo orden la construcción de un nuevo derecho y demás, de una nueva ideología vinculado a los nuevos valores ese nuevo tipo de sociedad no desigual, solidaria, fraternal y demás. Desde el punto de vista histórico, el capitalismo es el primer caso de separación, que ahí está un poco, ahí radica buena parte de esta complejidad y a la vez efectividad del Estado capitalista en reproducirse. decía, el capitalismo desde el punto de vista histórico es el primer caso de separación entre la coerción económica y la extraeconómica, dice Adorno. El amo y el señor feudal concentraban los cuatro recursos de dominación que mencionábamos al principio. El recurso de la coerción, el recurso económico, el recurso de la información y el recurso, el control ideológico. Era un mismo paquete. Es más, de alguna manera, sobre todo en los feudos, aunque también en las plantaciones esclavistas, uno podría pensar como mini-estado, dado que también había un territorio circunscrito en donde esa dominación se ejercía, sin atenuantes. Con las revoluciones burguesas, al cederle al Estado, la clase burguesa, cederle al Estado el monopolio de la fuerza coercitiva, de la fuerza física legítima a un tercero, que en este caso el Estado, se convierte en un caso único en la historia, y en donde el Estado de alguna manera constituye al Estado como en ese tercer actor aparentemente externo a la relación de dominación. Para decirlo en términos más sencillos, el amo y el señor feudal eran el Estado. Eran el Estado integralmente. Ahora, el Estado en su aspecto político, a partir de las revoluciones burguesas, se escinde del resto de la dominación, que es fundamentalmente, como señalaba O'Donnell, en una sociedad capitalista fundamentalmente económica, aunque no es la única forma de dominación, hay muchas otras. Si bien uno podría establecer lazos con esa dominación económica, pero la dominación de la sociedad patriarcal sobre las mujeres, dominaciones entre grupos religiosos mayoritarios y minoritarios en una sociedad dada, dominación étnica, que yo pensemos en la Sudáfrica del apartheid y demás. Si bien, digamos, son tipos de dominación un poco más sutiles y que tienen algún lazo, da la casualidad que los negros dominados en Sudáfrica eran pobres también. Y hay quienes sostienen que en la sociedad capitalista no hay una cosa peor que ser mujer pobre, digamos, es como el peor de los infiernos, digamos, porque es la doble dominación. Pero bueno, se dan combinaciones raras en algunas sociedades de valores machistas, en donde no necesariamente la sumisión de la mujer está vinculada a la condición económica, incluso las que son de las clases más acomodadas también padecen esa dominación que tiene carácter cultural, en algunos casos religioso, ideológico y demás. Entonces, lo que distingue al capitalismo de los anteriores sistemas de dominación social es que no solo el trabajador está excluido de los medios de producción, sino que también el capitalista, el burgués, está desposeído de los medios de coacción. Bueno, esta es una distinción fuerte del capitalismo respecto de los anteriores sistemas de dominación social conocidos en la historia. Bueno, este es, que ya lo mencionamos varias veces, esta suerte de tercer sujeto social, ni el trabajador ni el patrón, las instituciones estatales, cuya especificidad es el ejercicio de la supremacía, de la fuerza o de la coacción, la constatación de la existencia de estas instituciones estatales al interior del Estado capitalista como cristalización de esa dominación, según O'Donnell, implica tres consecuencias. La primera de ellas es que un Estado capitalista lo es en tanto es la garantía coactiva de las relaciones capitalistas de producción. Es decir, un Estado capitalista lo es en tanto es la garantía coactiva de las relaciones capitalistas de producción, independientemente si es instrumentado o favorece o favorecido por tal o cual clase o fracción de esta. Digamos, sobre todo en las experiencias, vamos a ver varias experiencias en el caso argentino de contradicciones importantes en los regímenes políticos que se establecieron en distintos periodos históricos de la historia del desarrollo del Estado en la Argentina, en donde por momentos mayoritariamente la política gubernamental tendió a favorecer a los sectores subordinados de la sociedad. De hecho, cuando analicemos la actualidad del Estado argentino y del Estado en buena parte de nuestra región, vamos a ver que nuevamente hay un retorno en donde hay aspectos que tienen que ver con la ampliación de derechos, la inclusión de mayorías, la vuelta a cierta movilidad social ascendente, bueno, una cantidad de cuestiones que caracterizaron por momentos del siglo XX al Estado de la Argentina y que en algunos casos hoy están presentes no solo en la Argentina sino en varios de los países de la región. Digo, sin embargo, eso no hace que estos estados que mencionamos en el pasado y en la actualidad dejen de ser capitalistas, sencillamente, dice O'Donnell, porque son estados capitalistas en tanto y en cuanto garantizan de manera coactiva las relaciones capitalistas de producción. En algunos casos, la República Bolivariana de Venezuela y demás, probablemente a través de la discursividad ponen en cuestionamiento el capitalismo, más allá de después uno debería analizar si hay una ruptura efectiva o no con las relaciones capitalistas de producción, y en otros casos ni siquiera se lo plantean esos términos ni como horizonte, en el caso argentino, en el caso brasilero, uruguayo y algunos otros. Sin embargo, esto no significa que no haya un tipo de política pública distinta, sobre todo al Estado o al tipo de Estado precedente denominado neoliberal. Bueno, esa es la primera de las constataciones. Independientemente de las políticas coyunturales y demás, lo que define a un Estado como capitalista es la garantía de la reproducción de las condiciones capitalistas de producción. La segunda de las constataciones es que las instituciones estatales que se constituyen como un tercer sujeto social actúan como un no capitalista, pese a ser la objetivación de un Estado capitalista. Pensemos en instituciones estatales. ¿Qué significa esto de instituciones estatales que actúan como un no capitalista? La educación pública no actúa como un capitalista, no tiene objetivo de maximizar la rentabilidad y demás, sino que tiene otro tipo de objetivo. La salud pública, bueno, una serie de instituciones estatales del Estado capitalista aparecen como un tercer actor, no. Bueno, el propio Poder Judicial o las distintas dependencias, las distintas dependencias, ministerios y demás encargados de las políticas sociales y demás, aparecen como un no capitalista en términos de que su función no es incrementar la rentabilidad y demás. Sin embargo, son la objetivación de un Estado capitalista. Esta es una constatación que habla de la complejidad de un Estado y de lo contradictorio que es un Estado capitalista, sobre todo un Estado capitalista que convive en el terreno del régimen político con un régimen pretendidamente democrático, por lo menos desde el punto de vista teórico. Esta cuestión que yo les planteaba al principio de una contradicción fundante del pensamiento liberal decimonónico de la desigualdad real en el plano económico y la igualdad formal en el plano jurídico. Todos somos iguales ante la ley, todos valemos uno cuando concurrimos a las elecciones, pero todos los días de nuestras vidas no, hay algunos que valen, son más iguales que otros, como dice el dicho. El día de que votamos, los magnates y las personas más marginales de la sociedad, su voto vale uno. El resto de los días, el magnate toma decisiones que involucran a otros sin que lo sepan. La tercera constatación: si el Estado capitalista es el garante de las relaciones sociales de producción, quiere decir también que es el garante de las clases que se constituyen en tales mediante esas relaciones. Volvamos a la argumentación lógica. O'Donnell dice: las clases fundamentales del capitalismo se constituyen en la relación de producción, ni antes ni después. Se constituyen ahí en los actores contradictorios de esa relación de producción, que es las condiciones de producción capitalista. Entonces, si concluimos que el Estado capitalista es el garante de las relaciones capitalistas de producción, por lo tanto también lo es de las clases constituidas en esas relaciones de producción. Decíamos antes, señala O'Donnell, el dinero y el derecho modernos son abstracciones que contribuyen a enmascarar la relación de dominación social que implica la sociedad capitalista. Y el Estado o lo político, al igual que la ideología, no es externo a la sociedad capitalista, es parte intrínseca de esta. Concluye diciendo: el Estado garantiza u organiza la reproducción de la sociedad capitalista porque se halla respecto de esta en una relación de complicidad estructural a través de cuatro elementos. A través del derecho, su capacidad coactiva, como anclaje para la ideología, y por su escisión o su separación aparente de la sociedad que encubre la dominación. Es decir, esto que mencionamos varias veces, que un Estado capitalista lo es en tanto y en cuanto garantice la reproducción de las relaciones capitalistas de producción, O'Donnell dice, que lo hace a través de lo que él denomina la complicidad estructural entre el Estado y la sociedad capitalista, que es a través del derecho, la capacidad de coerción, el anclaje para la ideología y la aparente separación de la sociedad que encubre la dominación. Este aparente tercer actor no capitalista que constituye a través de las instituciones estatales. Este complejo razonamiento bastante abstracto, pero que permite pensar de manera lógica algunos elementos presentes en eso que conocemos como el Estado capitalista, como yo le decía, va a cobrar mucha mayor, van a ver que va a cobrar mucha mayor materialidad cuando en la próxima clase analicemos yo siempre señalo fragmentos, no la obra, pero fragmentos de Marx y Engels, de Lenin, de Althusser y de Max Weber sobre la concepción sobre el Estado y sobre todo qué rol cumple ahí la dominación y la explotación y sobre todo el aspecto de la capacidad, en algunos casos de la capacidad coactiva del Estado. Vamos a ver que ahí hay una referencia ineludible y que no es solamente ni que un día O'Donnell se sentó y se le ocurrió todo esto de golpe, es el fruto de una reflexión sobre un bagaje de producción teórica sobre la función del Estado en una sociedad capitalista como la nuestra, pero que además le permite tomar posición sobre algunos aspectos de cómo funciona el Estado. Insisto, yo lo señalaba en la clase pasada, uno debe casarse con lo que dice O'Donnell, no, de ninguna, ni lo que dice O'Donnell ni lo que dice ningún otro, de ninguna manera. Lo que nos permite un texto como este, que desgrana conceptualmente y sobre todo en el marco de una materia que, como yo les decía, o un programa, tiene un sobrevuelo bastante corto sobre el aspecto más conceptual para después internarse en el análisis histórico y presente del Estado, en un caso solo el Estado argentino y luego el Estado argentino y los distintos Estados sudamericanos en la actualidad, digamos, nos permite rápidamente manejar unas herramientas conceptuales para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos del Estado y digamos, desde una perspectiva teórica y no simplemente digamos, la perspectiva más política inmediata o periodística de los medios de comunicación. Por eso yo hacía el ejercicio con bastante timidez por parte de algunos de ustedes al principio de que dijeran que es para ustedes el Estado, porque es, digamos, esta sociedad argentina que, bueno, hay, no sé, alguna vez habrán accedido a alguna bibliografía en alguna materia al respecto, en donde hay discusiones sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil en una sociedad como la Argentina, en donde hay toda una línea de pensamiento que sostiene que hay distintas teorías, pero que sostiene que a diferencia de sociedades como las europeas o la mayoría de las sociedades europeas, donde primero surgió la clase, luego la revolución y luego la construcción de las instituciones, las revoluciones burguesas directamente. En el caso de nuestras sociedades hubo un proceso de descolonización y de enganche al capitalismo ya imperante en el siglo XIX, pero sin haber hecho previamente las tareas burguesas, por llamarlo de alguna manera. Bueno, algunos atribuyen eso a una de las teorías que se llama revoluciones por arriba, es decir, desde el Estado hacia la sociedad. Otros lo atribuyen a la ideología hispánica de nuestras colonias o de nuestros ex imperios, que sobre todo a través de la religión infundieron un carácter vertical, no democrático. Bueno, hay toda una serie de discusiones respecto de eso. que no en esos términos, pero que aparecen una y otra vez cuando alguien reclama, como si se tratara de Finlandia, una distinción tajante entre los tres poderes del Estado, o cuando, digamos, hay una... hay diversas ideologías imperantes en donde muchas veces se toma como modelo el funcionamiento de las instituciones en el marco de naciones europeas, que obviamente también tienen sus bemoles, pero se lo considera como ideal, y que en todo caso el funcionamiento distinto en países como el nuestro no se trataría de otro camino, sino que se trataría de un funcionamiento deficitario respecto del ideal, algo semejante a las teorías del desarrollo, el subdesarrollo y demás, cuando en realidad esa conformación histórica, cultural, económica de nuestras sociedades son matrices muy fuertes que no se resuelven simplemente con discursos a favor de la calidad institucional, bueno, una serie de cuestiones vinculadas a un pensamiento de un cierto republicanismo liberal que prescinde de otras variables y demás. Bueno, ese tema también si bien no lo vamos a abordar explícitamente, va a cruzar buena parte de la literatura sobre todo de los tres periodos históricos del Estado argentino precedentes al actual, y especialmente en el más conflictivo para las ciencias sociales, que es el del Estado Nacional Popular y demás, o todas las visiones sobre el populismo, visto como no como un camino alternativo, sino como defecto de lo que debería ser y demás. Entonces, digamos, estos temas planteados de manera tan abstracta en un texto conceptual como el de O'Donnell, vamos a ir viendo que cobran carnadura y que incluso uno podría reconocerlo leyendo diarios o mirando algunos programas de televisión no intratables ni... pero en algunos programas de televisión o en algunos discursos políticos y sociales aparece esa idea de ideas o ideologías respecto del funcionamiento del Estado, de las instituciones y demás. Por ejemplo, bueno, acá crudamente se plantea a el orden jurídico o lo que llamamos el derecho como una función de enmascaramiento de la dominación social. Ustedes cada tanto habrán escuchado a algún periodista que comete casi sincericidio y dice: pero al final no puede ser, en la Argentina hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. No es que hay una justicia para ricos. Todo el sistema está orientado hacia el sostenimiento de la propiedad privada como elemento ordenador de lo que O'Donnell decía de elemento ordenador y contradictorio de la sociedad civil, digamos. Entonces, no es que aunque son el juez de turno sea más bueno o más malo, son malos y en general son malos, pero son malos más allá de eso porque vienen de una endogamia y de una manera de ver la vida que es jodida para la mayoría de las personas y qué sé yo, lo son. Pero además, estructuralmente, el rol que cumple el derecho es ni más ni menos que ese, el de garantizar la reproducción de las condiciones de producción capitalista. Sin embargo, esto, cuando se lleva al nivel de los medios de comunicación, muchas veces es manera muy pueril y demás, pero constituye discursos sociales que son los que circulan y que generan sentido común respecto de algunas cuestiones